Bien, y aquí en la Voice of OC, una nota sobre el presupuesto del condado. Aquí en Orange County, en el condado de La Naranja, dice: con la audiencia del presupuesto anual del condado que se celebrará el próximo martes 8 de junio, ¿hasta qué punto los contribuyentes tendrán su opinión sobre cómo se gasta su dinero? Los supervisores del condado de Orange están esperando un aumento en el dinero extra que les llega en medio de las crecientes recaudaciones de impuestos a la propiedad y el nuevo dinero federal de recuperación de COVID, que el condado tiene una amplia libertad para gastar. Incluye los 616 millones en nuevo dinero de recuperación federal, la mitad de los cuales aún no han sido asignados, así como proyecciones de 40 millones en dinero adicional de impuestos a la seguridad pública y 36 millones en fondos adicionales no restringidos que se pueden gastar en cualquier servicio gubernamental. Los funcionarios del condado también esperan una posible avalancha de nuevos fondos estatales que aún no están en el proyecto de presupuesto que llegará al condado en los próximos meses. La pregunta ahora es: ¿qué deberían hacer los funcionarios con todo ese dinero? ¿Y qué piensa el público, las personas que pagan los impuestos? Hasta ahora, los funcionarios planean gastar alrededor de 200 millones de dinero de recuperación en servicios existentes, ya que los servicios existentes vieron caer sus ingresos durante la pandemia y alrededor de 85 millones del nuevo dinero en el departamento. Piensa gastar 85 millones del nuevo dinero que reciban en el departamento del sheriff. El dinero permitiría al departamento del sheriff mantener sus servicios existentes, dicen los funcionarios, en medio de una serie de aumentos salariales autorizados por los supervisores del condado. Los funcionarios del condado también están hablando internamente sobre la posibilidad de expandir los servicios de recuperación de adicciones y salud mental, particularmente en torno a las personas sin hogar. Me gustaría expandir significativamente este tipo de servicios, dijo el supervisor Doug Chafee a Voice of OC esta semana, refiriéndose a los equipos de respuesta a crisis de salud mental del condado, conocidos como CAT y PERT. No hay suficiente, es apenas el 5% de lo que necesitamos, dijo. El supervisor Doug Chafee dijo que solamente hay 5%. Cuando tienes un problema de servicios sociales, es una crisis y desafortunadamente las personas que reciben las llamadas son policías y sería útil que tuviéramos una persona de servicio social para ayudar con la respuesta, añadió Chafee. También dijo que es algo que quiere ver si no podemos presionar para que se designen nuestros fondos a estas tareas. La supervisora Katrina Foley dijo que le gustaría que el condado intensificara el pago de los servicios de respuesta a crisis de salud mental que las ciudades ahora pagan en medio de la frustración por los tiempos de respuesta, que son muy lentos de parte del equipo del condado que atiende estas llamadas. Las ciudades lo están pagando a pesar de que no reciben fondos para la salud mental, mientras que el condado sí, dijo Katrina Foley. No creo que las ciudades deban tener que financiar los servicios de salud mental. El condado debería ser responsable de financiar todos los servicios de salud mental para todas las ciudades del condado de Orange, dijo Foley a Voice of OC. Los otros supervisores del condado no respondieron a las solicitudes de entrevista sobre el proyecto del presupuesto. Los propios residentes han estado interviniendo en respuesta al primer artículo que Voice of OC hizo sobre el proyecto de presupuesto. En respuesta, los residentes han dicho que quisieran ver uso del dinero en las carreteras locales, la restauración del hábitat en los parques del condado, la compra de terrenos para viviendas asequibles y la aceleración del procesamiento de permisos de armas ocultas. Wyatt Brunco, residente de Anaheim, dijo a Voice of OC que quiere que el superávit presupuestario total se destine a la racionalización de los permisos de armas ocultas, conocidos como CCW, debido al hecho de que la última sheriff, Sandra Hutchins, revocó cientos de permisos al ingresar al cargo. Los miembros del público pueden hablar en la audiencia del presupuesto si se presentan en persona a la sesión de las 9:30 a.m. el próximo martes 8 de junio. También hay una opción para que los funcionarios del condado lean en voz alta los comentarios escritos en la reunión. Si los residentes con una discapacidad envían un correo electrónico al abogado del condado Leon Page, señalando que su discapacidad no les permite hablar en persona en la reunión. Pero bien, cuando ya el condado trae al público esta publicación del presupuesto, es un poquito tarde en el juego. La naturaleza del sistema es que el presupuesto está prácticamente terminado para cuando nos llega en mayo, declaró Foley, quien asumió el cargo a fines de marzo. También añadió, me he sentido frustrado al tratar de lograr las metas y prioridades del distrito en base a lo que escucho de las necesidades de las ciudades, porque estoy llegando al proceso muy tarde, después de haber jurado, añadió. Y bien, el presupuesto se ha planificado en gran medida por los supervisores, pero pueden cambiarlo durante dos rondas de votación este mes, así como las votaciones trimestrales de ajuste presupuestario que se realizan cada 3 meses. Los funcionarios del condado planean celebrar su audiencia anual sobre el presupuesto público este próximo martes, donde cualquier miembro del público puede testificar si se presenta en persona, seguido de una votación presupuestaria final por parte de los supervisores 2 semanas después, el 22 de junio. A diferencia de muchas ciudades locales, los funcionarios del condado no realizan una presentación pública de su proyecto de presupuesto antes de la audiencia anual del presupuesto. Foley dijo que quiere ver ese cambio y que el público obtenga más transparencia sobre el dinero de sus impuestos. Dijo que su personal está planeando un seminario web sobre presupuesto para el público este viernes. Me gustaría que tuviéramos más talleres comunitarios como parte de la construcción del presupuesto, dijo Foley. Entonces, en el próximo ciclo presupuestario, lo que voy a hacer es trabajar con el director financiero para realizar talleres comunitarios en cada ciudad, de modo que podamos asegurarnos de que los representantes de la ciudad comprendan cómo el presupuesto va a impactarlos o beneficiarlos. Para resumir, el proceso del presupuesto es bastante complicado y estos supervisores que reporta el Voice of OC, Katrina Foley y el otro es apellido Chafee, están tratando de entender el presupuesto y traer más transparencia a este proceso. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y la ciudad de Huntington Beach, en Orange County, es un ejemplo de las nuevas bifurcaciones en las carreras políticas. Por ejemplo, en este momento, Tito Ortiz, que ingresó a la arena política en Huntington Beach y que algunos de sus seguidores lo vieron como la versión del gobierno local de Donald Trump. Tito Ortiz se veía muy frecuentemente en su bote allá en Huntington Beach con pancartas de Trump por todas partes. El lema de su campaña era hacer, cito, que Huntington Beach vuelva a ser segura, decía. Pero su rechazo sin complejos a las órdenes de salud pública para detener la propagación del coronavirus causó consternación en el ayuntamiento. Se burló de la crisis de salud pública, calificándola de estafa política y una forma de control de la población por parte de los liberales, según el señor Ortiz. Habló abiertamente sobre su negativa a recibir la vacuna. Ortiz representa a un segmento de los residentes del condado de Orange que se han hecho famosos protestando por las restricciones y recomendaciones del COVID. Bueno, pues este martes, después de un periodo muy accidentado de 6 meses en el Consejo Municipal, el señor Ortiz renunció abruptamente a su cargo, diciendo que los ataques que le han hecho ha ahora involucrado a su familia y lo que le hace temer por su seguridad. En pocas palabras, dijo Ortiz, este trabajo no me está funcionando. Y a pesar de toda la atención que recibió Ortiz, estaba claro que su ideología de línea dura no era compartida por todos en Huntington Beach, en esta ciudad de tendencia conservadora. Algunos de sus colegas del ayuntamiento apoyaron el uso de máscaras en lugares públicos durante el apogeo de la pandemia. Ahora el consejo tiene 60 días para nombrar a alguien que ocupe el puesto vacante del concejal Ortiz según los estatutos de la ciudad. En una publicación de Facebook el miércoles, Ortiz dijo que la corrupción, entre comillas, en el consejo y los ataques de los medios liberales de izquierda fueron algunas de las razones de su partida. Los partidarios que comentaron la publicación le agradecieron su integridad y aplaudieron su decisión de poner a su familia en primer lugar. Y bueno, ahora ya hay una serie de candidatos para ocupar el puesto del señor Tito Ortiz y sin duda candidatos de derecha que simpatizan con este tipo de políticas. Y bueno, seguiremos informando aquí en Radio Santana.